Seguimos en Regional Agropecuario y por Radio La Barría. Y bueno, ustedes saben que estos últimos días ha habido algunos conflictos, o no conflictos, sino reclamos del sector tambero por el precio de la leche. Hemos estado comentando esta mañana temprano, en Usted Se Informa, algunas declaraciones de gente de Santa Fe o de tamberos de Santa Fe por el precio de la leche. Ahora estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Productores Cuenca Mar y Sierra, con sede en Tandil, que es la zona que donde participa también La Barría con los pocos tambos que tiene. El presidente Nicolás Yolster está ya en línea con nosotros y lo saludamos. ¿Cómo le va, Nicolás? Un gusto. Un gusto, Hugo. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Buen día. Bueno, estábamos viendo que estos últimos días hay fuertes reclamos del sector lechero por el precio de la leche, ¿no? Cuénteme un poquito cómo viene la mano. Sí, los que han hecho un reclamo oficial o digamos son los tamberos de Santa Fe, ¿no? Ajá. Que bueno, por ahí están más castigados que nosotros por el tema de la sequía y más preocupados por este tema. Eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados, sino que por ahí acá el clima, por lo menos en lo que es la zona de Tandil y Mar y Sierra, se está jugando mucho más favorablemente. Claro, claro. Digamos, el clima nos está ayudando, pero el precio los ayuda también, ¿o hay alguna diferencia con respecto a lo que reciben ellos? No sé si hay, es probable que haya un poco de diferencia a favor nuestro, pero en realidad sí, el precio viene atrasado sino con el mismo precio de los últimos 6 meses más o menos. Sí. Y ha tenido muy poquita recomposición, y bueno, y vemos que todos los gastos del tambo, llámese sobre todo lo que es balanceado, ha tenido un incremento de cerca del 30%. Claro, claro. O sea, si no hubiera un ajuste en el precio, nos estamos perjudicando. Digamos, la ecuación ha cambiado, de eso no hay duda. Claro. Nicolás, ¿cuánto está recibiendo el tambero así, digamos, en general, el tambero de nuestra zona, por el litro de leche? El tambero de nuestra zona, y es un poquito variable según la empresa, ¿no? Cada industria, ¿no? Pero los precios que hemos escuchado rondean, un piso de un peso 30 y techos de 1.43, 1.44, según un poquito las zonas, por ejemplo, con Segnísima, si tienen crecimiento o no. Claro, Es un poquito variable, pero debería estar cerca del 1.40, digamos, creo que la mayoría está llegando a 1.40. Sí, pero sí. Para compensar un poquito el desfasaje de los costos, deberíamos estar hablando de unos 70 ya a esta altura, ¿no? Claro, sí, más o menos lo que estimaba Ricardo De Pino, que hizo declaraciones, es presidente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos, que allá está recibiendo 1.30, 1.35 y al menos, dice él, tendrían que estar cobrando unos 70, que es lo que menciona usted, ¿no? Sí, es correcto, o por lo menos deberían estar dando alguna señal, ¿no? Porque En noviembre ya como que hablaban las usinas de que para esta época iba a estar arriba del peso 50 y que uno se quedaba tranquilo, que iban a ir recomponiendo. Y la realidad es que, bueno, los insumos, el maíz ha subido muchísimo. Lo que se hablan de contratistas para picar el silo, aparentemente van a tener una suba muy importante con respecto al año pasado. O sea que todo el mundo está muy preocupado en que la buena ecuación que fue hace 6 meses hoy ya no es tal, y si no se compensa con algo lo que es la inflación, vamos a quedar desfasados, ¿no? Claro. Nicolás, ¿la Cuenca Mar y Sierra está participando de alguna reunión por algún reclamo de precios o no? No, por ahora no. Por ahora los únicos que están participando parece que Santa Fe y Córdoba. Y bueno, se están teniendo reuniones, y hemos tenido reuniones con la Mesa Nacional, es una reunión mensual, se está muy preocupado por el tema. Es más, creo que hace 20 días se salió con un comunicado, sí, de algunas de las entidades que participan de la mesa nacional, exponiendo lo difícil de la situación o por lo menos estos temas que nos preocupan, ¿no? Claro. De precio estancado y insumos con aumento. Claro. Llama la atención que hace pocos meses los productores lecheros estaban contentos o un poco más animados, ¿no? Y en el término de 6, 7, 8 meses todo vuelve otra vez para atrás. Ahora parece ser que la mesa de enlace agropecuaria también va a ser el reclamo por el precio del litro de leche, no solamente del trigo y el maíz, sino también va a incluir la leche, ¿no? Sí, escuché, creo que está un poquito, sí, la mesa, creo que arrancó Federación Agraria y ahora la mesa de enlace, claro, están preocupados por lo mismo. No es la situación grave de hace un año y medio. Claro, pero, claro. Pero como es un producto especificado de la canasta familiar y si no hay una recomposición, nos vamos a quedar atrás. Y por otro lado, los precios internacionales siguen subiendo, digamos, hay muy buenas perspectivas afuera. Sí. O sea, todos estamos conscientes de que creemos, por lo menos, que la industria puede pagar más de lo que está pagando, ¿no? Claro, claro. Por último, Nicolás, ¿cómo está la cuenca? Sabemos que una de las patas primordiales de la producción está en el clima, y el clima ha venido más que bien, sobre todo este mes de enero, cosa que nos llama la atención. Pero, ¿cómo está en general la cuenca lechera nuestra? No, la cuenca nuestra está, quitando el tema precios. Sí. Productivamente diría que está, digamos, hubo un pequeño susto ahí a principios de diciembre, donde se había puesto muy seco, pero hoy con las lluvias de enero en general ha mejorado muchísimo y por eso también por ahí los ánimos acá están un poquito más tranquilos que en otros lados. Claro. Pero sí, hay mucho pasto, los sorgos están muy bien, en general los maíces para silo en esta zona se presentan muy buenos, creemos que vamos a tener otra buena cosecha. Así que sí, productivamente diría que nuestra zona está bien. Bien. Siempre es bueno que los ánimos estén bien, ¿no? Sí. Preocupa todo este tema de los precios y que, la ecuación va, se van achicando lo que nos queda, ¿no? Claro. ¿Se han perdido muchos tambos en nuestra zona o se han incrementado? Yo se escucha de uno que cierra, otro que abre, yo diría que está más o menos estable. Se han cerrado mucho los tambos chiquitos y los grandes estos últimos tiempos se han ido agrandando tratando de captar los precios buenos que había, ¿no? Bien. Nicolás Yoster, presidente de la Cuenca Mar y Sierra, Cuenca Lechera Mar y Sierra, le agradezco mucho este contacto, le agradezco que nos haya contado un poquito cómo está la situación y el deseo de que se vaya solucionando este tema de los precios que es bueno porque sabemos que los productores tamberos trabajan los 365 días del año, ¿no? Y creo que merecen tener su recompensa. Bueno, muchas gracias por llamarme para contarle un poco sobre el panorama. Gracias, muy amable. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Yosten, Yoster, así es como se dice, presidente de la Cuenca Mar y Sierra, Cuenca Lechera Mar y Sierra.